para que descubra tu amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta la que descubre tu amor. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Para que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Para que quisiera, quisiera encontrar. Si yo tuviera un palacio, contigo me casaría. Si yo tuviera un palacio, contigo me casaría. Porque yo soy reina, reina, reina de la morería. De cuerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de cuerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela a todo el que viene y a todo el que va. Canto a los amigos que me ayudan a vivir, son mis compañeros, la familia que elegí. Juntos compartimos la alegría y el dolor en nuestros momentos de cariño y de calor, de calor. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio Murtal de Benidorm. Hoy tenemos... Somos los alumnos de primero B. Hoy tenemos una invitada genial en nuestro programa. Ella es Zineb, jugadora de baloncesto. Mejor la dejamos a ella que se presente porque... Su apellido es muy difícil. Bueno, cuéntanos un poco, dinos tu nombre y tu apellido, porque nos ha costado un poquito en clase. Es que de verdad, mi apellido es un poquito complicado. Hasta los mayores no pueden nombrarlo. Pues chicos, buenos días. Me llamo Zineb Munfaluti. Solamente tenemos un apellido. Del padre, exjugadora de Marruecos del equipo nacional, ahora jugaba años en Marruecos, mi vida se cambió y venía a España para vivir, no para jugar, venía para vivir, y me surgió la oportunidad para volver a jugar después de 12 o 13 años, no he jugado y he vuelto a jugar otra vez. Ahora juego yo con Sebe Elda. Si te suena este club, Sebe Elda, es un club también grande por el pueblo. Y hay todas las categorías, desde la escuela hasta el senior. Y yo juego con las chicas, desde senior. Muy bien. Tengo dos niños, Omar y Sofía. Sofía tiene 7 años y Omar tiene 11 años. Bueno, ahora nos contarás más. Ahora te vamos a ir preguntando cositas. Vale. Y ahora vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Madre mía, con la entrevista. ¡Qué susto! ¡Uy, qué alegría los dos! ¡Se juntan las dos emociones! ¿Cuántos años llevas entrenando y jugando? Llevo desde los 8 años hasta los 29 años jugando sin parar. Cuando veo alguna pelota redonda, da igual, baloncesto, fútbol, tenis, me emociono y tengo toda mi vida deportista. hasta 29 años. Cuando me casé, dejé el deporte. Pero ha jugado, ha entrenado atletismo, fútbol, karate, tenis, balonmano. Ha probado casi todos los deportes. Pero hasta cuando ya he cumplido 13, 14 años, ya me decidí que voy a jugar el baloncesto. ¿Crees que eres buena jugadora? Buenísima jugadora. Buenísima, buenísima. ¿Cuánto tiempo entrenas? Ahora entrenamos 3 días. Yo entreno 3 días por la noche en mi club y 3 días por la mañana con otro gimnasio, entrenamiento personal. ¿Te gusta otros deportes? Sí, me gusta el fútbol, me gusta el balonmano. Otra cosa, que yo hago carreras también, que estoy con el club del CAPET. Se llama CAPET, atletismo. Cuando se termina, hago carreras flojas de 5 kilómetros y cuando se para la temporada de baloncesto, porque no puedo llevar los dos, participo en carreras populares con el club. Entonces, en 2 semanas terminamos la liga y empiezo a correr. También hago atletismo. Mejor donde vivir más unidos. deporte que más te gusta hacer? Aparte del atletismo, del deporte, pues tengo vida personal. Trabajando, doy clases de baloncesto también en un colegio. Antes daba clases de baloncesto también en un club de Petrer. Me gusta ayudar mucho, voluntaria en Cruz Roja, voluntaria en un centro de discapacidades de gente mayores. Me gusta hacer el senderismo, que mi vida no para, que no hay que parar. Pero casi todo deporte. ¿Qué comes para tener energía en los partidos? Pues, como sabes, como mucho verdura. Ah, ¿os gusta la verdura? Sí. A mí no me gusta el brócoli. Bueno, bueno. Pues yo como todo, verdura, carne, escuchar como todo. Yo no quejo, cualquier comida lo como. Ay, donde está la comida soy yo, me encanta comer, me encanta. Como 4 o 5 veces al día, me gusta comer, así crezco más. ¿Te pones nerviosa antes de los partidos? Pues normal, todos los jugadores creo que se ponen nerviosos al empezar. Esto es el parte del deporte, tienes que estar, no es nervioso. Toda la gente que está nerviosa, pero tienes que saber a llevar el nervio. Pero a veces entre nosotros, a veces también pierdo nervio, ¿eh? Y cuando pierdo nervio, me pierdo el balón. Y me saca el entrenador, si fuera, que estás ya perdido de juego. ¿Cuántos jugadores sois en tu equipo? ¿Cuántas jugadoras somos? Somos 12 jugadoras, 12 chicas. Y tenemos tres en el equipo, somos tres mamás. El resto de los jugadores están estudiando en la universidad y tres jugadoras tienen familia y tienen niños. Que así que el baloncesto no tiene fin y no tiene edad. Mientras que tienes salud, ahí te metes en el deporte. ¿Te gustaría jugar también con chicos? Sí, sabes que yo entreno con los chicos, me encanta jugar a los chicos, me encanta los choques porque soy un poco bruta, ¿eh? Sí, la en Marruecos, como mi tiempo no me permite a entrenar la misma hora de las chicas y no quería parar el entreno, casi la mayoría del entreno, entreno con los chicos. Esto no quiere decir que no me gustan las chicas, pero como mi tiempo no permite, entreno con los chicos. Pero da igual, chicos y chicas, a mí me gusta jugar con los dos, entreno con los dos. ¿Cuántas canastas metes más o menos en un partido? Pues te digo la verdad, hoy en un partido no metió ni una canasta de nervio, como me dijiste, de nervio, no metió ni ninguna canasta. Pero meto canastas, ¿eh? Yo salto mucho, cojo rebote. Bueno, la verdad nunca he calculado un partido que a veces... Un partido que recordaba me metió 30 canastas. Un partido no me metió ni una. Pero cuando no metes canasta, no significa que es mal jugador. A veces metes, a veces no metes. Porque como el juego es un equipo, cada jugador es un... Uy, ¿el qué? Es lo normal, dicen. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Pero como el balón es un equipo, cada uno hace una cosa. Uno roba el balón. Uno hace la defensa, uno pasa el balón. Cada uno tiene un trabajo. ¿Cuánto dura un partido de baloncesto? ¿Te cansas mucho jugando? Pues sí, dura 40 minutos. Cuartos de 10. Sí, me canso. Si juego todo el partido, me canso. Pero cuando ya me canso, me ve el entrenador y ya estoy perdida del control, me saca. Ven a sentar conmigo al banquillo a descansar un poquito. ¿Hasta qué edad se puede ser jugadora de baloncesto? Pues... Que teníamos dudas. Mientras que tienes salud y tienes fuerza, puedes jugar. El baloncesto no tiene fin. Esto depende de la actitud y de la salud. Y esto, para mí, si tienes salud y actitud, puedes competir. Como estamos hablando de los trabajos también en clase, no teníamos claro si os jubilabais los jugadores de baloncesto a alguna edad o si se podía jugar hasta que... Pues yo así, al año pasado y competí con una gran jugadora que me creo que tiene, me dijo que tiene 50. Pero no es fácil para llegar a esta edad y seguir jugando, porque es una lucha total. Pero yo tengo 39 años y sigo jugando. Y con el físico que tengo y la salud que tengo, digo que aún tengo años para jugar. ¿Tienes algún secreto para encestar? ¿Un secreto para qué? Para encestar. Para encestar. Para no, meter canasta. Para un secreto, ¿un truco? Pues... ¿Algún truco? Ay, si lo digo, van a escuchar al otro equipo y van a pillarme. Pues la verdad no digo, sí que entreno mucho, eso es mi truco, hay que entrenar mucho para meter canasta. ¿Trabajas en otra cosa además de jugar al baloncesto? Sí, trabajo muchísimo, porque tengo dos niños y tengo que llevar a mi familia. Trabajo a veces entre el mediodía y el comedor escolar. Trabajo, doy clases de baloncesto extraescolar en las Carmelitas. A veces trabajo fin de semana camarera. Trabajo un poco de todo, ¿eh? Y ahora estoy estudiando también. ¿Dónde? Estoy estudiando por una escuela en Murcia. ¿Dónde naciste? Nací en Marruecos, en Casablanca. ¿Te gusta vivir en España? Me encanta España. Te digo esto es un secreto otro también. Mira, yo, una chica musulmana, mi sangre árabe, nací en Marruecos, pero yo digo que soy española. ¿Tú te crees? ¿Qué es lo que echas más de menos de tu país? Mis padres y mis hermanos. ¿Sabes cuántos somos nosotros? Somos 9 hermanos y padre y madre. Somos familia de 11. Falta uno y vamos a hacer un equipo de baloncesto. En el banquillo y todo. Y tengo 22 sobrinos. Pues como nosotros. Imagínate que reyes, ¿cuántos regalos llevo? ¿Eras valiente cuando eras niña? Valiente, rebelde y... La cosa que estoy contenta... Que estaba... No contesto a mis padres. Rebelde. Lo que quiero lo hago, pero sin contestar a mis padres. Esto es la cosa que yo recuerdo. Y muy valiente y atrevo mucho y por el deporte. Y quiero a todo el mundo, me gustaría compartir de pequeña, me gusta jugar, me gusta ayudar. Y encima de todo, me escucho mucho a mis padres. Lo que digan mis padres y mis profesores, de verdad, hablo en serio. Es que nosotros en el cole hablamos de que los valientes... son los que dicen cuando algo les ha pasado alguna cosa que no les gusta, que los valientes son los que están siempre al lado de las personas que son más débiles o que sí. necesitan ayuda. Sí. Por eso queríamos hacerte esa pregunta, porque ellos están intentando ser valientes todos los días y denunciar las cosas sí, que ven todos que son los días. Sí, la igualdad, hay que defender a alguno... Está insultando a tu amigo, hay que defenderlo, defender entre vosotros, Hay que estar valiente, el valiente que no se equivoca, lo diga que ha equivocado, porque todos equivocamos y todos hacemos errores, y de los errores se aprende. Eso es lo que estamos intentando. ¿Hablas valenciano? Pues no hablaba, no hablaba valenciano, ¿sabes qué pasa? Es que yo cuando llegaba a Noruega, a España, no hablaba ni una palabra. Solamente entiendo hola, qué tal y gracias. Y aprendí sola en España. No entré a la escuela para aprender castellano. Y como yo quería defenderme y ser valiente y a estudiar y a enfrentar al mundo y a trabajar, aprendí sola con la tele, entendí a leer periódicos, libros, a hablar con la gente, pero aprendí sola castellano en España. Y ahora estoy poco a poco aprendiendo valenciano por mis hijos, porque mis hijos hablan perfectamente. Mi hijo mayor habla perfectamente valenciano, porque le dan en el cole, pero yo no. ¿Dónde te gusta entrenar? ¿Dónde me gusta entrenar? Pues en mi pueblo, me encanta mi pueblo, orgullosa de ella. Y me llamaron dos equipos de fuera, creo que uno, no me acuerdo si es de San Blas o de... No me acuerdo, pero prefiero que me quede en mi pueblo, porque mi pueblo me cría mucho, me cuida mucho, arropada de ellos, me cuidan mis hijos y no voy a cambiarlo. ¿Te gusta ver dibujos de pequeña? Sí, me encanta y aún. Aún veo dibujos con mis hijos. Sentamos por la tarde, un viernes o un sábado, y me gusta hacer películas con mis hijos, con palomitas. Me gusta Dory. Mi hijo ahora le gusta esto de Star Wars. Me gusta Caillou muchísimo. Me encanta Caillou, me encanta. Cuando se empieza Caillou, se para el mundo en casa. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? Me gusta el rojo. El rojo es como la fuerza, como un fuego. Mi color favorito es el rojo. ¿Cuál es tu comida favorita? El cuscús y el arroz. ¿Te gustaba el colegio? Pues no me gustaba tanto. Me gustaba siempre el colegio, porque me voy a jugar en la pista del deporte. Pero ahora, si me vuelven los años atrás, quiero estudiar, porque el estudio es muy importante. Muy importante. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es... ¿cómo se llama? ¿Will Smith? ¿Siete almas? Sí, esta me encanta. Me encanta muchísimo. Y me gusta otra, no me acuerdo el nombre, de Will Smith con su hijo que entrenaba karate. Sí, sí. ¿Sí te suena? Sí. También. ¿Hacías deportes de niña? ¿Cuando estuve niña? Sí, sí, cuando eras sí, más pequeña. Sí, cuando estuve niña... Más pequeña sí, pero yo no me voy a gimnasio, entro en la calle. Antes de escuchar a los chicos, que un secreto también, de pequeña no tenía muchos juguetes. Juguetes que a jugar en el parque, a jugar con pelotas, no tenía máquinas, no tenía muchos juguetes. Yo recordaba que tenía una muñeca, creo. No tengo una memoria con los juguetes, pero me metía en pulibre. Lo paso jugando en el parque. Me gusta jugar mucho, pero máquinas nunca en la vida, nunca tenía máquina en la mano. Hasta hoy no sé llevarla. Mis hijos sí, pero yo no sé. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos, mira. Ahí tengo una foto aquí, mira. Es morenos guapísimos como vosotros. Miraros aquí. Sí que es verdad, ¿eh? Mira qué pelo más rizado, más bonito. Omar tiene 11 años, muy buena gente, muy buena persona. Sofía un poquito rebelde, se parece a mí de pequeña, pero son buenísimos como vosotros. Para mí todos los niños es ángeles buenísimos y guapísimos. Un aplauso. Os enseño también una mascota que siempre lo llevo al partido, siempre cuando me voy al partido, y esta mascota tiene, creo, 15 años. Me lo regalo, me ponía en Marruecos y lo traje de Marruecos aquí. Mírala. Nosotros también tenemos una mascota en clase que se va con nosotros los fines de semana. Está donde voy yo, ahí está mi mascota. Qué bonita, sí. Nuestra mascota, me están diciendo que te digan que nuestra mascota se llama Rassi. ¿Tiene algún nombre tu mascota? Rassi. Sí, se llama Zineb. Mi mascota, mi nombre. Porque yo quiero a mí misma mucho. Sí que sí. ¿Te gusta viajar? Me encanta, viajaba muchísimo. Viajaba a Canadá, a Francia, a Túnez, a Egipto. Sí, viajaba muchísimo. Me gusta viajar. Porque en el viaje se aprende muchísimo también. Y más sabes culturas. Cuando conoces más culturas, te estás más abierto. ¿Cuál es tu libro favorito? Ahora estoy en un libro que se llama Leila. Esto es un libro que lo estoy estudiando ahora. Y no tengo un libro concreto que me gusta. Me gusta leer todo para aprender castellano. El camino para aprender me gusta leer. Cualquier libro que me llama la atención me gusta leer para aprender a escribir y a leer. Porque antes no sabía ni escribir ni leer. ¿También de pequeña? No, de pequeña, hablando del castellano, hablaba francés y árabe. Pero de mayor, como venía a España, no sé leer, escribir al castellano y me toca aprender. ¿Qué te gusta ver en la televisión? En la televisión me gusta ver los partidos de baloncesto, el MotoGP, lo de las motos, y me gusta ver el Frank de la jungla, me encanta. ¿Os gusta Frank de la jungla? Sí, dicen que sí. Me encanta. ¡Qué lindo cuando llueve! Podemos salir a chapotear afuera con los charquitos de agua. ¡Qué lindo! Cuando llueve no hay permiso para salir a pasear. Y a través de mi ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar. Con gotitas me dibuja todo lo que quiero ver. Yo le muestro mis juguetes, con la lluvia amiga me voy a entender. ¡Ay, qué lindo! Salgamos a chapotear un ratito afuera, pero mejor no porque mamá se enoja. ¿Qué les parece si les cuento los juguetes que yo tengo? Tengo un monito que hace clink clink y una escopeta que tira pom pom. Un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren. Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan clink clink. Un caballito y un trompo, un gran barrilete y un monopatín. ¿Un qué? Un monopatín. Señora lluvia, deme un charquito para que flote mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde irá? El arco iris viene detrás. El arco iris viene detrás. El arco iris viene detrás. ¡Ay, qué lindo el arco iris! ¡Cuántos colores que tiene! Azul, rojo, amarillo, verde. Tengo un monito que hace escopeta que tira pom pom, un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren. Tengo un payaso que tiene un pom pom y cascabeles que suenan chin chin, un caballito y un tronco, un gran barrilete y un monopatín. ¿Un qué? Un monopatín. Señora lluvia, deme un charquito para que flote mi botecito. Señora lluvia, ¿a dónde irá? El arco iris viene detrás. El arco iris viene detrás. El arco iris viene detrás. ¿Tienes alguna mascota o te gustaría? Sí, antes teníamos una tortuga, pero cuando viajamos a Marruecos tenemos problemas donde dejarla. Y tenemos peces, pero tenemos el problema que cuando bajamos, ¿quién lo cuida? Y al final cogemos esta tortuga y lo regalamos a un amigo que tiene campo y ahí está la tortuga. Y me encanta tenerme un perro, pero para cuidarlo, y ahora como no puedo cuidarlo, como tengo dos niños pequeños... Lo digo, cuando ya crecen mis hijos un poquito, voy a comprar un perro. Me encantan los perros. ¿Ve tu padre cómo juega más baloncesto? Sí, tus padres. ¿Mis padres? Van a verte a jugar al baloncesto. Que a ellos les gusta que les vaya a ver. ¡Ah, no! Me gustaría que mis padres vinieran a verme, pero están lejos. Están en Marruecos. Yo vivo aquí sola sin padres. Así que aprovecháis que estáis con vuestros padres. Suponemos que te gusta el baloncesto, pero ¿cuál es tu segundo deporte favorito? El atletismo. Hago carreras. Me gusta el atletismo. ¿Te gusta ver baloncesto en la tele? Me encanta. A veces me quedo sin dormir a ver los partidos de la NBA porque se ponen por la noche. Me encanta verlos. Es un arte. ¿Conoces algún jugador o alguna jugadora de baloncesto famoso? No lo conozco de persona, pero me encanta Pau Gasol. Es un chaval currante, trabajador, ejemplo. Yo quiero que mi hijo sea igual que Pau Gasol de persona. Sí, veo Pau Gasol y digo, es que es un gran jugador. Bueno, sin me encanta. Muy educado, muy humilde, me encanta. Sí. A mí me gustaría preguntarte si por los colegios promocionas el baloncesto, sabes si hay algún tipo de asociación que favorezca el que se juegue al baloncesto en el colegio. Pues en nuestro pueblo tiene la mano. Porque si la conoces. Desde el último año ya la gente conocía el baloncesto y venga a apuntar el baloncesto y hacen torneos del baloncesto, pero acaba de intentar la gente que viera por el baloncesto. Muy bien, pues nada, hay que motivar un poco más a los niños. Sí, hay que motivar, porque para mí es un arte, es un baile. Que al ser un deporte de equipo es muy bueno para ellos también el compartir, el pasar. El compartir, porque el trabajo en equipo te enseña a compartir, a respetar, a controlar el enfado y la alegría. El trabajo de equipo es precioso. Me gustaría que les dieras algún consejo a ellos sobre el deporte para motivarlos un poco a hacer algún deporte que que creas que, si crees que es importante y el por qué. Sí, mira, chicos, todos los deportes es muy importante. Aparte de trabajas tu cuerpo y tu físico, estás dando alimentos al cerebro. Porque el cerebro se enriquece y tú no estás dando cuenta. Pero estás trabajando la educación, el respeto, sabes luchar. El deporte es muy importante, igual atletismo, balonmano, pero cualquier deporte. Y no juegues mucho con la consola, porque yo nunca he jugado. No juegues mucho con las máquinas. Un poco más. Sí, que mueve el cuerpo mucho. Cuando se mueve el cuerpo, se mueve el cerebro. Cuando se mueve el cerebro, se mueve el mundo. Muy bien. Y a resta te gusta papá mucho y aproveche que los papás están al lado, porque muchos niños tienen papás, muchos niños tienen abuelos. Mis hijos tienen, pero están muy lejos y no lo aprovechan ellos, así que aprovecháis el máximo a estar con vuestros padres y escucháis a vuestros padres. Muchas gracias, Inés. Ha sido una entrevista muy, muy chula. Ay, es un orgullo para mí, de verdad, me emocioné, y mis hijos quieren ir al cole para ver, digo, no tienes que ir al cole. Sí, y ahora solo nos queda despedirnos a Cinep. Ya, por favor, quedáis un poquito más. Muchas gracias por esta entrevista y por enseñarnos tantas cosas sobre tu vida y el baloncesto. Gracias a vosotros a darme esta oportunidad de estar delante de estos ángeles que maravillosos, guapísimos, que sois unas... Magda, te van a quitar el sitio, ya tienes periodistas ahí. Y a los que nos escuchan, les esperamos la próxima semana con más. Gracias, besitos. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Gracias, guapísimas. Muchísimas gracias. Down and oh my soul so weary, when troubles come my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the wild with me. You raise me up so I can stand among times. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shore. You raise me up to more than I can be. Among your shoulders, you raise. than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. Stormy sea, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me, you raise me up. Stand the mountain, you raise me up. Soar and me see. I can be. You raise me up. You raise me up to more than I can be.